Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, número de primeros de mes, aunque hemos estado un mes de descanso porque teníamos ya bastante lío el mes pasado, pero hemos vuelto con fuerza y con muchas noticias. Lo primero de todo, yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Arturo Martínez desde Venezuela. Y Francisco Piconini desde Madrid. Y en este número de noticias del mes, primero del mes, vamos a hablar, como ya he dicho, de muchas cosas. Sí, precisamente, tenemos todo un mes de noticias que queremos compartir con ustedes. Y vamos a hablar un poco de sí, todo. Sí, vamos a hablar, bueno, por dar un poco de lo que vamos a hablar de Servo y Rust. Veremos qué son estas palabras tan raras. Sobre la nueva versión estable de Firefox para escritorio. Hablaremos también sobre algunos talleres de aplicaciones para Firefox OS que se van a desarrollar en nuestros países y además hablaremos sobre el aniversario de Mozilla, que cumple 15 años. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco de lo que os decía, Servo y Rust. Hemos oído en las noticias últimamente, ¿y qué significa todo esto, Arturo? El Servo es un lenguaje de programación, un lenguaje nuevo, muy similar a C++, pero Rust. Rust es un lenguaje de programación, es que los términos son nuevos y bueno. Rust es un lenguaje multiparadigmático desarrollado por Mozilla en los últimos años con el objetivo de que sea un lenguaje seguro, concurrente, práctico, estático, con un desempeño comparable al de C++, como decía anteriormente. Incluso la sintaxis es muy similar, utilizando bloques y llaves. Pero el objetivo principal de Rust es crear un lenguaje seguro en memoria, que no tenga ni null pointers ni overflow de memoria, que no haya memoria compartida entre otros puntos. O sea, en otras palabras, crear un lenguaje seguro en memoria, porque si C++ tiene algún defecto es esto, que no es muy seguro en memoria. Aún para con muchas prácticas de desarrollo se dejan muchos huecos abiertos, y es precisamente todos los años en los eventos de Pwn to Own, donde buscan destruir a los navegadores webs buscándole fallas de seguridad, siempre se valen de una falla de memoria para lograrlo. Entonces, el objetivo de Rust es esto, crear un lenguaje seguro en memoria y sobre todo que sea soporte múltiples CPUs, cosa que es difícil de crear hoy en día en C++. Servo nace principalmente de la idea de crear un engine para navegadores web, tanto principalmente para navegadores web en smartphones, pero también para navegadores en escritorio podría llegar, que utilicen todas estas mejoras. O sea, todavía está un poco lejos el ver a una versión de Servo, pero ya está el desarrollo en GitHub. En los links de la noticia podrán encontrar los enlaces correspondientes al desarrollo de GitHub, también al desarrollo de Rust. Pero como decía, principalmente es evitar todos los errores de memoria que ocurren en los navegadores modernos, principalmente en los navegadores con Android, incluso mejorar este manejo de memoria para reducir las necesidades de memoria y tener el mismo desempeño, performance, que una aplicación hecha en C++ tendría, y una mejor seguridad al eliminar todas estas fallas de memoria que quedan en el aire. O sea, Rust es, por así decirlo, el comienzo, un lenguaje que Mozilla vio con gran oportunidad, porque C++, a pesar de que es muy bueno y muy utilizado hoy en día, es un lenguaje que fue creado hace muchos años atrás y que quizás a las cosas que tenemos hoy en día no está totalmente adaptable. Por eso es que muchas personas optan por utilizar Java y otros lenguajes que son más modernos para combatir eso, pero la idea de Rust es reemplazar C++ con un lenguaje mucho más moderno y a través de Rust crear Servo. Ahora, ¿dónde entra Samsung en toda la movida? Que es lo que la gente se pregunta, porque todo suena muy bonito, pero Samsung principalmente ve esto como una oportunidad de mejorar su propia plataforma en navegadores en sus propios teléfonos. Recordemos que Samsung, la mayoría de los teléfonos de Samsung tienen múltiples CPUs ARM, pero no necesariamente porque tu teléfono smartphone tenga 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos, va a ser un teléfono mucho más rápido que el de los demás, porque las aplicaciones actualmente de Android y iOS no están hechas para utilizar múltiples hilos, múltiples núcleos. Por lo tanto, no se está aprovechando el poder completo de estos procesadores. De la misma manera, los procesadores, mientras más núcleos le colocan a un procesador, menos velocidad de clock tiene que tener estos procesadores para que entonces no lleguemos al hecho de que toda la batería se devora en un momento, dado que tenemos 4, 5, 4 núcleos, 6, 8 núcleos consumiéndonos batería constantemente. Y es por eso que se le baja la velocidad a los núcleos individuales para poder contrarrestar el consumo de batería. Realmente hay mucho, lo que es la utilización de múltiples CPUs ha sido algo que se está hablando últimamente en los últimos años, tanto en desarrollo para aplicaciones para escritorio como en aplicaciones móviles. Y quizás con todo este desarrollo que se está haciendo en Servo y en Rust, podamos mejorar esto, o sea, romper esta barrera. Estamos todavía un par de años en desarrollo para que esto sea ya algo final, pero Samsung se ha comprometido para participar en este desarrollo, ha asignado un equipo de 20 personas. Y cabe destacar que detrás del desarrollo de Rust está Brendan Eich, que es el propio creador de JavaScript en Mozilla. O sea, tenemos a un gran desarrollador con mucha visión de lo que es el futuro. Detrás de todo esto, Samsung interesado en participar también porque quisieran ser un parte de lo que viene para crear un navegador web para sus dispositivos smartphones que sea mucho más rápido y que utilice, por supuesto, la totalidad del hardware de sus teléfonos. Y bueno, y después de todas estas novedades que se vienen a futuro, hablamos de una novedad que ya tenemos entre nuestras manos, que es la nueva versión estable que se ha publicado de Firefox. ¿Y qué trae? Bueno, pues esta versión estable trae muchas novedades y muchas de ellas interesantes para los usuarios. Entre ellas, y personalmente a mí es la que más estaba esperando, es el nuevo manejo de las descargas. Ahora tenemos una nueva ventana de descargas que no es una ventana aparte, que está integrada en un botón en la barra superior de Firefox y que directamente podemos acceder a las descargas ahí sin tener que tener una ventana aparte para gestionarla, que era un poco lío. Cada vez que descargabas algo se te abría una ventana por encima que tenías que ocultar si no la querías ver. Ahora mismo todo se integra en un botón en la barra superior del navegador y donde vemos el progreso de las descargas directamente en ese botón. No, y no necesariamente tienes que tener el botón arriba en la barra. Pues recordemos que en Firefox todo es personalizable. Puedes personalizar tu barra de herramientas y mover el botón a otro lugar donde lo quieras tener, la barra de add-on, la barra de complementos, o simplemente reducir el tamaño del botón o quitarlo si no lo quieres tener visible. Pero la idea es que toda esta nueva interfaz está integrada dentro de la UI. Ya no es una pestaña aparte que se va a abrir, ni una ventana aparte, sino todo integrado. Y novedades también importantes en el tema de navegación privada. Recordemos que anteriormente en Firefox, cuando activábamos la navegación privada, se nos, por así decirlo, cerraba la sesión actual de navegación que teníamos con todas las pestañas y teníamos una sesión de navegación privada limpia, sin ninguna pestaña. Bueno, pues ahora ese comportamiento ha cambiado. Cuando nosotros activamos la navegación privada, se nos abre una nueva ventana en modo navegación privada, pero no se nos cierra la que teníamos antes, con lo cual podemos tener dos sesiones de navegación simultánea, una con navegación normal con todas nuestras pestañas y otra con navegación privada. Y además, esta es una de las opciones que también se ha incluido en Firefox para Android, con lo cual podemos, y de hecho yo creo que en Firefox para Android lo que hay es navegación privada por pestaña. Podemos tener abiertas diferentes pestañas con navegación privada y otras con navegación normal. Sí, todo eso es así. La navegación privada por pestañas es tanto en Firefox Escritorio como en Firefox para Android. Ya está, para que quieran usarlo, ya está en la versión estable y es bastante interesante la característica. Y luego también interesante para los usuarios es el nuevo manejo de los complementos, de la estabilidad de los complementos. Ahora, si un complemento que hayamos instalado en Firefox se comporta de forma errática, pues consume demasiado, hace que el navegador se vaya a colgar, pues Firefox nos alertará de esto y nos permitirá detener el funcionamiento del complemento para que de esta forma un complemento no pueda minar la experiencia del navegador completo. Lo mismo que, por ejemplo, ahora nos pasa con los plugins de Flash cuando se cuelga el plugin de Flash que no se cuelga al navegador porque va en un proceso aparte. Bueno, pues ahora mismo nos permitirá hacer lo mismo con los complementos cuando se comporten, como digo, de forma errática. Y mejoras para desarrolladores vienen bastantes. Sobre todo la barra de desarrollo se ha mejorado y se ha unificado todas las herramientas de desarrollo en la barra para un acceso directo. Antes teníamos como varios paneles, ahora podemos acceder desde una misma barra a todas las opciones. Se han mejorado las opciones de profiling de JavaScript para crear perfiles de comportamiento de JavaScript, algo que era muy demandado. Y además se han mejorado, no en la barra, pero sí para desarrolladores, temas con las etiquetas audio y vídeo de HTML5, por poner un ejemplo, para poder controlar el frame rate de los vídeos o poder manejar mejor los archivos de audio. Y bueno, y por parte de Firefox estable, la nueva versión, no tenemos más novedades. Como digo, han sido muchas para usuarios, con lo cual puede ser más novedoso para los usuarios esta versión estable. Pero bueno, con el nuevo ciclo de desarrollo tendremos actualizaciones más constantes y las novedades irán viniendo de poco a poco, pero las tendremos antes en nuestras manos. Fran, cuéntanos un poco qué son estos talleres de Firefox OS y qué diferencia hay con los que ya venimos haciendo. Bueno, ahora Mozilla ha decidido lanzar una serie, bueno, la parte de hacks, el departamento de hacks ha decidido lanzar una serie de talleres para que la gente, básicamente los desarrolladores, se vayan acercando un poquito más a lo que es Firefox OS. La idea es que se inscriban solamente aquellos que estén acostumbrados a desarrollar en JavaScript, utilicen CSS, hayan hecho una aplicación web en los últimos tiempos. Y bueno, la diferencia es que va a ser un poquito más reducido de público y también va a ser en menos ciudades. La otra vez en enero fueron 20 ciudades al mismo tiempo y estas de momento no van a ser en simultáneo. De momento tenemos confirmado el 20 de abril en Madrid nuevamente. Lamentablemente ya está cerrada la inscripción para Madrid, ya que se cumplió el cupo. También tenemos el 18 de mayo en Bogotá y en Polonia también hay un evento el 1 de junio, el 1 de junio, pero bueno, eso como decimos en el portal, pues quizás hablar en polaco es un poco más complicado que hablar en español, entonces recomendamos si estás cerca de Madrid o de Colombia y Bogotá poder intentar asistir a esa. Intentaremos ver si se puede armar más talleres, de momento esos son los dos que tenemos en Hispanoamérica. Son un poco más en comparación con los app days, son más reducidos, más íntimos, ¿no? Y más específicos, sí, más para trabajar, para codear directamente, aunque los App Days también estuvimos trabajando bastante, ¿no? O sea, los chicos estuvieron ahí casi 4 horas en plan hackeo. La idea es parecida, pero lo que se va a intentar es que sea algo un poquito más, el nivel sea un poquito más alto, la exigencia sea un Y poquito más alta, competitivo. quizás. Y además, la oportunidad de trabajar directamente con el equipo de Firefox OS que se va a desplazar al completo a estos eventos. Sí, por eso es que no son simultáneos como los otros que, bueno, que contábamos con alguien de Mozilla o del equipo de Developer Engagement o el equipo de Firefox OS. Aquí es el equipo casi, bueno, más grande, o sea, bastantes personas de cada del equipo se van a desplazar a cada ciudad y por eso es importante ver si qué sale de ahí, porque la verdad que lo van a tratar de darle mucha publicidad y tratar de que esta vez sí las aplicaciones que se hagan en la sesión, pues se intenten subir al marketplace, que eso es lo que se está tratando de hacer, que los desarrolladores no solamente desarrollen y prueben y tal, sino que también suban sus aplicaciones al marketplace, que eso es lo que se intenta hacer, ¿no? Y además, bueno, para la gente que no tenga o no haya tenido la oportunidad de asistir a los App Days o a estos workshops más reducidos, tenemos algo para ellos, ¿verdad? Sí, no sé. Bueno, creo que va a salir una serie de videos, si no me equivoco. No, no, no, no. A lo que Ah, me sí. refería es que hemos publicado en Mozilla Hispano un vídeo completo de un App Day que realizamos en Valladolid con todas las charlas formativas de por la mañana, con las presentaciones, las diapositivas, enlaces a la documentación en español. O sea, por así decirlo, tenemos un artículo completo para que podáis vivir la experiencia de App Days desde vuestras casas. Evidentemente no podréis vivir la parte de hacking compartido por la tarde, pero sí toda la formación de por la mañana, y que lo que veis en ese vídeo es lo que estamos haciendo en todos los App Days que estamos replicando. Con lo cual, si no habéis tenido la oportunidad de ir a un App Days porque no hemos hecho en vuestra ciudad, no podemos estar en todas las ciudades, os recomiendo que veáis el enlace que vamos a poner en el artículo del podcast, que es un artículo que hemos publicado en Mozilla Hispano, que tiene el vídeo, que es bastante largo, pero bueno, hemos puesto los tiempos de cada una de las charlas. Son casi 2 horas y cuarto de charlas de formativas que podéis ver en diferentes días o cuando veáis, pero hemos puesto los tiempos que dura cada charla para poder ir directamente y como digo, con diapositivas, para poderlo seguir con las diapositivas que se muestran en pantalla y con enlaces a los recursos para desarrolladores. Y bueno. Bueno, yo pensé que íbamos a regalarle algo, que se fue un peluche de vino, y me quedé sorprendido que me decías una sorpresa, y qué sorpresa, si un vídeo no es una sorpresa, ¿no? Pero estos eventos se están realizando constantemente durante todo el año. Si no has podido asistir a uno, ahora a principio de año, ten la seguridad que habrán más eventos posterior, tanto talleres como App Days, que podrás participar a lo largo de todo el año 2013 y 2014. O sea, esto es una iniciativa que estamos comenzando, estamos organizando los colaboradores. Precisamente no podemos estar en todos los sitios ni todas las ciudades que quisiéramos. De todas maneras, déjanos en los comentarios si conoces una buena ciudad donde podremos realizar un evento, donde haya mucha cantidad de desarrolladores que quizás estén ansiosos de que los visitemos. Coméntanos en los comentarios del podcast y los leeremos, te lo podemos asegurar, y lo consideraremos para futuros eventos. Y Fran se encargará de armar el evento en tu localidad o ciudad favorita, obviamente. Sí. No me hagas spoiler de que hay varios eventos en mente, pero bueno, sí, se va a tratar de hacer en algunas ciudades, no solamente en las principales capitales, sino en algunas otras ciudades, como sucedió en Valladolid, y bueno, esperamos que más partes de Latinoamérica se puedan hacer, pero bueno, tener en cuenta que eso ya no sería organizado por el equipo de Firefox OS de Mozilla, sino que ya sería organizado por voluntarios, y bueno, cuesta un poquito más hacer esas cosas. Sí, la organización es un poquito más complicada, pero al final el resultado y el espíritu es el mismo en todos los eventos. Y además esperamos muy pronto también poder publicar que ya están disponibles los dispositivos móviles para desarrolladores, los Geeks Phone, los dos modelos. Sé que ya estaba en marcha, que ya habían salido algunos de la fábrica, habían publicado la gente de Geeks Phone, con lo cual dentro de muy muy muy poco tendremos la noticia publicada de que ya se pueden comprar online. Esperemos que sea más pronto que tarde. Yo creo que ya han enviado el primer lote, si no me equivoco. Están al caer. El lote de teléfono. Están al caer, o sea, están casi en nuestras manos, por decirlo de una manera. Así que en cuanto sepamos algo más, pues seguid atento a las redes sociales de Mozilla Hispano y al blog, que publicaremos algo. Y bueno, Frank, estamos de celebración, ¿no? Sí, no hay más sorpresas, ahora es la celebración. Bueno, la sorpresa es que Mozilla ha cumplido 15 años desde que se liberó el código fuente de Netscape. Bueno, más de uno sabrá que el 31 de marzo de 1998 se liberó el código fuente de Netscape porque no podían seguir ya manteniendo ese proyecto la gente de Netscape, y decidieron liberarlo para que la comunidad lo mejorara. Y eso fue hace 15 años que Mozilla nació, o sea, que era el nombre clave que usaba la gente de Netscape para cada nueva versión del navegador. Y bueno, primero fue Mozilla Suite, que era la que integraba el navegador, el cliente de correo, el cliente IRC, el editor de HTML, y luego, bueno, fueron surgiendo los distintos proyectos, los distintos productos que componen ahora la gran familia de Mozilla, y bueno, también el tema de que se trató de preocuparse siempre porque la web fuera un recurso abierto y que no fuera el monopolio que se estaba creando con Internet Explorer. Ahora, gracias a este hito que hace 15 años que pasó, ustedes pueden tener la posibilidad de elegir entre más de dos navegadores, que antes, en el 98, eso no era ni siquiera posible, ni siquiera era pensable. Y aparte, yo creo que la gente no se da cuenta de lo importante de la importancia que tiene y ha tenido Mozilla dentro del mundo de Internet. Y principalmente porque gracias a que se rompió este monopolio en los navegadores, se pudieron crear páginas web con nuevas tecnologías que no hubieran existido nunca si Mozilla no hubiera estado ahí para romper ese monopolio e innovar e implementar nuevos estándares. Todo lo que disfrutamos actualmente en la red es gracias a que en ese momento se rompió el monopolio y más navegadores entraron a competir y se desarrollaron nuevos estándares y se implementaron, porque recordemos que Microsoft había cerrado completamente el desarrollo de Internet Explorer, había reubicado a todos los desarrolladores y la web se había estancado. Y gracias a ese cambio que se realizó en el 98, en los años posteriores pudimos disfrutar de nuevas aplicaciones novedosas como Gmail, como las redes sociales. No, todo eso no hubiera sido posible si la tecnología no se hubiera desarrollado gracias a que entraron en la escena nuevos navegadores y nuevas tecnologías. Por lo cual es muy importante para Internet que hace 15 años Netscape tomara este paso y que un gran elenco de voluntarios y desarrolladores se pusieran adelante y crearan el proyecto Mozilla. No, y quizás muchas personas no recuerdan, pero yo he tenido la oportunidad de hablar con Michelle Baker sobre cómo fue el inicio de Mozilla, y ella me ha comentado que al principio Mozilla eran nada más unas cuantas personas que puedes contar con los dedos de las manos, eran muy poquitos los que habían quedado en el proyecto Mozilla, a cargo del proyecto Mozilla, porque en aquel entonces, hace 15 años atrás, el software libre era como un tabú para la empresa privada, porque la idea de liberar el proyecto Mozilla era que se liberáramos el código para que la comunidad lo mejorara y ver si de esas mejoras se podría utilizar algo para Netscape, pero en aquel entonces no se pensó de esa manera, como que el código libre iba realmente a producir algo como lo que hoy tenemos hoy en día. Y de esas 6, 7, 8 personas que fue, por así decirlo, el proyecto Mozilla como tal en el principio, fue gradualmente creciendo a los que somos los cientos de miles que somos hoy en día colaboradores del proyecto Mozilla. Y incluso en los principios de Mozilla fue muy difícil, porque recordemos que luego de Netscape, cuando Netscape es vendido a AOL, AOL decide cerrar la división que tenían de desarrollo en Netscape, y con ello despiden a todos los empleados que trabajaban en el proyecto Mozilla, y esos empleados siguieron trabajando aún sin sueldo en el proyecto Mozilla y crearon lo que luego se llamó la Fundación Mozilla. Recordemos que el aniversario es de la creación del proyecto Mozilla, que es cuando se libera el código fuente. La Fundación Mozilla como tal viene un poco después, pero crean que durante esos años, al principio, yo realmente aplaudo mucho el valor y el coraje de esas personas que comenzaron aquel entonces, que eran pocos, acompañados de una comunidad, que era una comunidad de unas cuantas personas. Hablemos de, no quiero hablar de números, pero sí sé que era una comunidad pequeña. Yo sé que muchas comunidades pequeñas de software libre quizás se sientan identificadas. Cuando hablas de que, oye, son 3, 4, 5 desarrolladores y una comunidad de unas 20, 30 personas, es difícil arrancar desde cero totalmente, más cuando no tienen infraestructura para llevar los repositorios. Entonces la gente en aquel inicio tuvo que buscar infraestructura, incluso donativos para comprar servidores y pagar el ancho de banda, ya que todo eso no es gratis como tal. Y poco a poco se fue construyendo lo que es la comunidad Mozilla en aquel entonces. Incluso cuando se lanzó Firefox 1.0, se pidió la fundación hizo una colecta entre todas las personas de Estados Unidos y lograron recoger el dinero necesario para pagar una plana completa en el New York Times con el logotipo de Firefox anunciándolo, y en el fondo de ese logotipo aparecían los nombres de todas las personas que habían donado. O sea, Mozilla comenzó como un evento, como algo de la comunidad. O sea, poco a poco la comunidad fue aportando para crear todo lo que es hoy en día, y es el efecto mariposa. Si en aquel entonces esos 6, 7 desarrolladores se hubieran dado por vencidos en el proyecto Mozilla, no tendríamos lo que tendríamos el día de hoy. No se hubieran creado esas comunidades que luego desarrollaron software, que educaron a otros desarrolladores para seguir creando cosas nuevas, porque el objetivo de Mozilla no es el beneficio como tal económico de otras compañías, sino crear tecnología, crear competitividad, porque la competitividad crea innovación. Y es gracias a esa competitividad es que los demás se tuvieron que poner al día, Microsoft tuvo que reabrir su división de desarrollo web y todo lo demás que viene a cargo de eso. Es la bola, el efecto bola de nieve, como lo llamamos nosotros. Y bueno, pues vamos cerrando el podcast de hoy ya. Y como siempre, nada, os recordamos dónde estamos. Nos podéis encontrar en mozilla-hispano.org/podcast. Todos sus correos, comentarios, sugerencias y quejas a podcast@mozilla-hispano.org. También estamos en Facebook, facebook.com/mozillahispano, todo junto. Y en youtube.com/mozillahispano y Google Plus, todo pegado. Y nada más, yo por mi parte me despido. He sido Rubén Martín desde España. Arturo Martínez desde Venezuela. Y nada más, nos vemos en el próximo podcast que será el 047. Hasta luego. Hasta luego, chicos.